FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, de Sui Generis. Se publicó el 16 de diciembre de 1974. Para ese entonces, a Charly García y Nitro Mestre se le habían sumado Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, convirtiéndose entonces en un cuarteto eléctrico. A diferencia de las entregas anteriores, ahora la lírica del álbum hablaba de la espesa situación del momento, como la censura, de la que no fue ajena la banda, ya que debieron evitar la edición de dos canciones que interpretaban en sus actuaciones en público, Botas Locas y Juan Represión. También las letras hablaban de la grave situación política ya existente, que se intensificaría aún más luego del golpe de Estado de 1976. Charly García, en busca de innovaciones, viajó a Estados Unidos y compró una serie de teclados novedosos para la época, entre ellos un piano eléctrico Fender Rhodes, un sintetizador de cuerdas ARP String Ensemble y un mini Moog. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones es el tercer álbum de estudio de Sui Generis. Escucharemos del lado A, A1, instituciones, A2, tango en segunda, A3, el show de los muertos, A4, las increíbles aventuras del señor Tijeras. Para atrás.

acá en esta calle con hambre. ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? Sala de cuidar la moral. al fondo de la batea. Un encuentro con el vinilo. Esta noche escucharemos pequeñas anécdotas sobre las instituciones, de Sui Generis. El álbum tuvo una referencia completa a la situación de represión y censura del momento, tanto que el título original, Instituciones, tuvo que ser cambiado y varias canciones fueron modificadas, como Instituciones, Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada y Para Quién Canto Yo Entonces. Y dos de ellas, Botas Locas y Juan Represión, debieron ser eliminadas y cambiadas por otras. Sui Generis es Charlie García, piano Yamaha Strings, piano Rhodes, Mini Moog, clavinet Horner ARP, string ensamble de cuerdas, guitarra y voz. Nito Mestre, voz, guitarra acústica y flauta traversa. Rinaldo Raffanelli, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros. Juan Rodríguez, batería, producción de Jorge Álvarez. Invitados: Alejandro Correa, bajo, Carlos Cutaya, órgano Hammond, en tema de Natalio. León Gieco, armónica, en Para Quién Canto Yo Entonces. María Rosa Giorio, coros. David Lebón, guitarra eléctrica. Oscar Moro, batería. Jorge Pinchevsky, violín, en El Tuerto y los Ciegos y tema de Natalio. Y Billy Bond, en coros. La tapa de Long Play la hizo Juan Oreste Gatti, con los dibujos de los temas en blanco y negro, porque era más pesado y más oscuro lo que ahí se estaba contando. Escucharemos del lado B, B1, Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, B2, El Tuerto y los Ciegos, B3, Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada, B4, Tema de Natalio, B5, Para Quién Canto Yo Entonces, y bonus track que fue censurada en la primera edición del Long Play, Juan Represión y Botas Locas. Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el mar. Cuando tenga ganas y de trabajar, cuando tenga ganas no me importará. Pasa la noche azul,

más amablemente. El señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe. Abre una vez su país al revés.

Yo formé parte de un ejército.